comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Ágora Sol Radio, que es una radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto también con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. Cuando un ayuntamiento de una gran ciudad como Madrid decide abordar un plan de calidad del aire, debe hacerlo de forma atrevida, porque nos va la vida en ello. Año tras año, las muertes por causas derivadas de la contaminación acumulan cifras alarmantes. 900 personas en tal ciudad, 1.000 personas en aquella otra. Quizá con las víctimas de la contaminación no ocurre como con las víctimas de la COVID-19, que la ultraderecha y sus medios de agitación cacarean que debe visibilizarse con imágenes de gente agonizando para que toda la sociedad se conciencie. Las víctimas de la contaminación son invisibles, nadie quiere saber de ellas porque atacar el problema supone dar un giro de 180 grados a las políticas de movilidad de la ciudad. Supone suprimir el tráfico rodado de vehículos de motor de combustión o al menos limitarlo a lo estrictamente necesario. Supone generar espacios de ciudad que sean habitables y vivibles. Supone terminar con sistemas laborales que se empecinan en mover a ingentes cantidades de humanitos de una punta a la otra de la urbe. Supone, en fin, hacer política para la ciudadanía. Y eso, pues no vende tanto como crear un parking disuasorio, como pintar una bici en una calzada, o como meter enchufes en los aparcamientos privados. Y vamos a comentar el plan de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid. Se aprobó o se presentó ayer, pero no hace falta. Solo acaba con las calefacciones a carbón, que era una pieza de Museo de Madrid. Obliga a colocar enchufes en sitios y, bueno, pues poco más. Genera tanta desazón, es tan cobarde, que para qué decir nada. Buenas tardes, esto es Pata de Cabra, ya estamos casi todas, así que si os parece, comenzamos. En Pata de Cabra hacemos esfuerzos denodados por alejarnos de Madrid a conocer las realidades de otras zonas de España, y aunque hoy por hoy las estrictas normas de movilidad nos prohíben cruzar más allá de Ocaña, pues con el teléfono, oye, ¿qué quieres que te diga? Nos apañamos. Hoy queremos acercarnos a Albacete y para ello hablamos con la gente de la Asociación de Ciclistas Urbanos de Albacete, CURBA. Llevan promoviendo el uso de la bici en la ciudad desde 2009 y, oye, pues que ya nos fastidia no haberles conocido antes, pero bueno, hoy tienen un papel protagónico aquí en este episodio. Antes de presentarles, también quería saludar que ya está por aquí por el estudio Juanítez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues bien, con el alma partida en pedazos, pero ya te diré después por qué. Es lo que te digo, te veo como apenado, pero bueno, no me cuentes, luego me mucho, cuentas. Mucho. Bueno, para introducir un poco el personaje, Albacete tiene una población de aproximadamente 173.000 habitantes y es, si no completamente, al menos, bueno, pues por lo que parece, sí que es bastante llana. Esto hace que sea propicia para el uso de la bici en apariencia. Y bueno, como es solo en apariencia, porque nosotros somos unos iletrados, pues por eso hemos invitado hoy aquí al estudio, a través del teléfono, a Paco Pérez. Y Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Javi. Hola, muy buenas. Oye, qué bien se te escucha, ¿eh? Sí, ¿se oye bien? Sí, perfecto. Mejor. Estás en altavoz con compañeros de la asociación y de la junta directiva. Ah, sí, y así podemos hacer más entretenida esta entrevista. Genial. Oye, pues nada, así ya de primeras, pues un saludo a toda la gente de la asociación y de la junta directiva de la asociación. Y nuestra primera pregunta, Paco, para vosotros es ¿cómo es Albacete para moverse en bicicleta? Por si nos puedes dar ya algún tip, ¿no? Como dicen. Pues mira, hay que hacer de las debilidades fortalezas. Y, por ejemplo, nuestra ciudad carece de un casco antiguo como podría ser un Pamplona, quizás, o un Toledo. Y, bueno, con el boom de la construcción en los 70, nos quedamos con un pequeño casco antiguo. Ajá. Que, debido a la orografía del terreno, pues es completamente llano. Y aunque sean calles estrechas, son peatonales. Y luego hay una serie de vías de acceso al centro que también son modernas, con edificios modernos. Debido a que, como te decía, es completamente llana y pues, de un tamaño pequeño relativamente, porque no ha crecido en horizontal, sino más bien en vertical. Hace ya muchos años creo que fue un personaje que llamó a Albacete de Nueva York de la Mancha, incluso porque teníamos algunos torres de 14 o 16 pisos. Pues sí. Es una ciudad bastante fácil hasta hace poco, que hasta los 90 prácticamente se podía cruzar de extremo a extremo en diagonal. Pues fíjate, en unos 30 minutos aproximadamente se podía llegar de una punta a otra en diagonal. Ya ha crecido desde hace unos 30 años para acá un poco más, y hay barrios más alejados. Ajá. Y sí que andando puedes tardar pues más de 45 minutos fácil que se te vayan andando, quizás una hora. Pero, como tú bien decías, para la bicicleta es ideal, porque no hay grandes calzadas de tres carriles de ida y de vuelta, las hay muy pocas, que son las que circunvalan la ciudad, por un lado. Por otro lado, completamente llana, como hemos dicho. Los días de insolación anual, no tengo las estadísticas, pero Albacete es una ciudad del sureste de España, está cerca de Murcia, está cerca ya del desierto, por un lado, en La Mancha, en clima continental, y sí que tenemos un clima seco. Sí. Hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, pero no hay apenas viento y casi no hay precipitaciones. Con lo cual, tenemos días a lo largo del año para poder circular en bicicleta y pasear. Bueno, o sea que la cosa pinta bien, vaya. Sí. Oye, y así ya para ir entrando un poco en harina, ¿qué tipo de infraestructura, por ejemplo, existe allí en Albacete? ¿Hay algo o no hay nada? ¿Cómo circulan por allí los ciclistas y las ciclistas urbanas? Vamos a ver, el ayuntamiento en su política urbanística adolece de un plan estratégico. Pero a lo largo de los años y con el devenir de nuestras sociedades y nuestras ciudades, pues ha ido desarrollando una serie de carriles bici, que no podemos decir que sea una red porque no están interconectados todos. Ajá. Pero sí que algunos están conectados entre ellos, aunque llegas a alguno de los carriles bici y se termina. Ajá. Acaba en esa calle y tienes que bajar a la calzada, como sea. Entonces tenemos diferentes perfiles de carril bici. Tenemos desde el carril acera, que son dos rayas pintadas sobre la acera, invadiendo el espacio que ahora más que nunca necesita un peatón. Tenemos carriles bici segregados de la calzada y del acerado con un muy buen diseño. Tenemos carriles bici que son de los primeros y necesitan muchísima mano de obra ya de arreglarles, de parchear, porque no ha habido una inversión a lo largo de los últimos años. Entonces tenemos perfiles de carriles bici de todos los tipos, sí. Muy buenos, los pocos, y muchos en acera, malísimos. Y algunos que están segregados, que bueno, que están ahí, algunos mejor, otros peores. Uh-huh. Oye, pero no es lo importante, porque la ciudad para un madrileño o un barcelonés pues sería como varios barrios, es decir, que tienen muchas calzadas, sí, de tráfico lento, calmado, que tiene comercio local, y son, para nosotros son barrios, pero para una persona que vive en estas ciudades grandes, pues diría, pues esto, tenéis dos calles de acceso, dos avenidas de acceso, y el resto son calles de barrio. Es decir, que permite la circulación en bicicleta, porque son de un solo sentido, la mayoría solo tienen un carril para los vehículos, y con aparcamiento a ambos lados y en acera, con lo cual se puede circular bastante bien por la ciudad. O sea que es bastante cómoda para incluso poder echarte a la calzada, ¿no? Y disfrutar de la ciudad. Muy aquí, bien. Aquí conviven con mejores y o peores momentos del día según la persona con la que te cruces. Sí, pues eso... convives. La bicicleta va por la calzada en la mayoría de las calles de la ciudad. Y en algunas que hay carriles bici y merece la pena, pues se va por carril bici. Porque hay carriles bici muy estrechos, como te decía, que tienen que ir sorteando las farolas de la acera, una terraza, esa persona despistada que no se da cuenta de que aquí hay un carril bici. Y en otros sitios, pues puedes ir perfectamente por la calzada. Cuando hay dos carriles, pues el vehículo a motor o más rápido te adelanta por la izquierda o por la derecha, que vamos a hacer. Y bueno, pues toda tu marcha. Claro. Oye, una pregunta, ¿qué actividades realizáis en curva? Porque si lleváis desde 2009 ahí pedaleando por la ciudad, supongo que sí que tendréis historias que contar, ¿no? Nosotros tenemos como varias cosas. Lo último que estamos muy contentos, porque esperemos que la pandemia nos permita ya en esta primavera-verano, es retomar el inicio, el año pasado, de la biciescuela. Sí. Ese es nuestro proyecto, un poco que queremos comentar muchísimo. Estamos en contacto con el ayuntamiento y vamos a ofrecer en las próximas semanas algunos talleres de aprendizaje para adultos, de itinerarios para trabajadores, para perfiles sociales muy concretos también, algún tipo de taller, de cualquier de los niveles de la metodología de ¿cómo se llama? Mira, se me ha olvidado. Bueno. La de bicicleta amiga, que hay en España, que se traduce del inglés de... Bike friendly, ¿no? Exactamente, bike friendly. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, pues vamos a poner en marcha esos talleres y tenemos mucha ilusión en poder ayudar a mucha gente, pues algunos a que cojan la bicicleta, a otros a que pierdan un poquito el miedo y al tercer nivel, que es ayudarles a hacer sus itinerarios de casa al instituto, de casa al trabajo, etcétera. Qué bueno. Oye, ¿notáis que con la pandemia en Albacete la gente se ha subido a la bici? Porque, por ejemplo, en otras ciudades, como puede ser Madrid o, bueno, no sé si, creo que Barcelona también. Sí, ¿no? Estamos en contacto con la tienda de bicicletas y de reparación que hay en Albacete, y tuvimos, como te decía al principio, de cualquier cosa hay que sacar siempre el lado positivo. Durante el primero de verano del 2020, con la pandemia encima y recién salidos del estado de confinamiento en el que se encontraba todo el estado, nos pusimos en contacto con muchos colectivos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Psicólogos, las tiendas de bicicletas, asociaciones de vecinos, la federación, y todos firmamos un manifiesto de Albacete por la bici, que tuvo mucho éxito, y se lo trasladamos esa demanda al ayuntamiento, en la que pues pedíamos acciones de bajo coste, de urbanismo táctico, que consiste, como tú sabes, en ensanchar aceras, en peatonalizar en determinadas horas o días de la semana determinadas zonas adyacentes a parques, para que se puedan respetar las medidas, las distancias de seguridad que nos están pidiendo las autoridades sanitarias, para que la gente pudiera salir con tranquilidad, para poder respirar un aire puro, ahora más que nunca necesario. Y eso es, está relacionado con todas las actividades de sensibilización y de apoyo mutuo que estamos intentando desarrollar en la ciudad de con otros colectivos, como te mencionaba, vecinos, padres y madres de alumnos, sociosanitarias, colegios profesionales de este sector. Entonces, nosotros una de las primeras actividades y que seguimos haciendo es colaborar con colectivos que quieren organizar una actividad de sensibilización mediante paseos en bicicleta. Entonces, a diferentes asociaciones que no lo han pedido, pues les hemos ayudado y les acompañamos al desarrollar itinerarios por la ciudad en las que pueden ellos darle visibilidad, como puede ser la asociación que hay en Albacete para el autismo, o otro tipo de entidades que nos han pedido colaboración, como los Boy Scouts, para que alrededor de la bicicleta, pues darle visibilidad a su asociación y poder llevar a los ciudadanos, a la ciudadanía, a otra forma de desplazarnos y de disfrutar de nuestro tiempo libre, que es en bicicleta. Uh-huh. Oye, veo que ya han salido un par de veces en la conversación el ayuntamiento Sí. y bueno, yo tenía, era una de las preguntas que tenía, ¿no? Porque siempre es interesante Sí. saber cómo se manejan las asociaciones ciclistas con los ayuntamientos, que al fin y al cabo son los que muchas veces son los que tienen que impulsar Bueno, también, ¿no? mira, ahora mismo el otro día saludábamos al vicealcalde y nos comentaba, o sea, sabemos que tienen cierta sensibilidad y que están poniendo en marcha. En los presupuestos aprobados ayer también ya hay alguna partida que empieza a tener algo de visibilidad, la sensibilidad del ayuntamiento por estos temas, por la movilidad sostenible. Ahora sabes que estamos en un proceso de captación de fondos europeos muy importante con los Next Generation. Sí. Nos han pedido colaboración para poner en marcha la manifestación de interés. Es un paso más. Qué bueno. Pero la principal cuestión que el ayuntamiento, la ciudad necesita y Curva está pidiéndole al ayuntamiento es la puesta en marcha de una oficina de la bicicleta que lleve consigo la aprobación de un plan estratégico para la bicicleta y que eso llevará consigo un montón de acciones a desarrollar, desde una biciescuela pública, cambios nuevos en las ordenanzas de circulación recién aprobadas que no desarrollan los aspectos relacionados con la movilidad en bicicleta, temas de logística sostenible. Qué bueno. Pues eso sería lo ideal, que el ayuntamiento pusiera en marcha todo esto que te estoy contando para de ahí ya crecer la ciudad en una movilidad sostenible. Oye, por aquí por Pata de Cabra han pasado asociaciones de Valladolid, asociaciones de Gijón, de Valencia, incluso Barcelona. Y bueno, sí que vemos que en ese tipo de, en una ciudad media, ¿no? Es como que el contacto y el, digamos que la conexión con el ayuntamiento siempre es como mucho más cercana y tenéis una influencia Claro. mucho mayor que la que pueden tener, por ejemplo, asociaciones Claro. de ciudades más grandes, ¿no? Entonces, Claro. vosotros Esa es tenéis una de las fortalezas sí. de ciudades de este tipo, capitales de provincia, que tienes a todas las administraciones asentadas en tu territorio, aunque luego tengas el gobierno autonómico fuera o el gobierno central, Sí. pero ayuda mucho ser capital de provincia y no ser grande. Eso es. Tiene esas ventajas. Entonces, las relaciones con el ayuntamiento con esta corporación tenemos que reconocer que son fluidas, mejores que con la anterior corporación a eso. Me duele decirlo, pero es así. Cuentan No, más con nosotros. No sé qué corporación hay ahora mismo allí. ¿Qué bueno, sí, es lo de menos el partido que gobierna. Somos las personas las que movemos esto. Estamos, no podemos estar contentos porque falta mucho por hacer. Claro. Pero bueno, son sensibles, nos escuchan, pero es verdad que, por ejemplo, el Consejo Municipal de la Movilidad, la mesa de la movilidad que le llamamos coloquialmente, la mesa de la movilidad se convoca tarde, mal y nunca, no cuentan con ella para comentar las cosas, y fíjate que ahí están representantes desde vecinos, autoescuelas, la Jefatura Provincial de Tráfico, asociaciones como la nuestra, o sea, participan muchísimos colectivos y sectores de la ciudad, comerciantes, bueno, me dejo muchísimo, pero sí, que sí. Es riquísima las aportaciones que podrían sacarse de esa mesa de movilidad. Sin embargo, el ayuntamiento no hace uso de ese instrumento que le permite la ley, que son los consejos, son consejos consultivos, o sea, que nosotros los ciudadanos nos organizamos y en esa mesa hablar y discutir con el ayuntamiento, con los técnicos municipales. Se convocan pocas, más tarde y nunca. Oye, Paco. Y nos enteramos por la prensa de cosas aprobadas, que no pasan ni por la mesa. Pues eso es triste. Eso es triste y está en el debe. Y se lo hemos dicho varias veces. Claro. Claro, claro. Sí, no, eso siempre, además siempre escuece, ¿verdad? Pero sí. Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, luego te llaman y tomamos un café y se hablan cosas y se avanzan algunas cositas. Sí. Que vamos a quedarnos con eso también, ¿no? Que bueno, dices, oye, tenemos en esto, os enviamos esto, sí. Échale un vistazo. Nosotros hacemos todos los años un chequeo a los carriles de bici, se lo enviamos, comprendemos los problemas que tienen presupuestarios, las partidas, la burocracia de las administraciones públicas, pero bueno, no llevan el reloj que lleva un ciudadano, el reloj de las administraciones es mucho más lento, ya. No van al ritmo de crecimiento ni de solución como quisiéramos los ciudadanos, pero bueno, yo me quiero quedar con el vaso medio lleno, creo que vamos a mejor, y es que además es que se va a caer por su propio peso, es que toda la sociedad es un clamor, todas las entidades lo necesitan, los ayuntamientos y las clases políticas se están dando cuenta es que esto se va a quedar con nosotros. O sea, es imprescindible que tengamos un aire respirable, saludable, para evitar nuevas pandemias relacionadas con las vías respiratorias. Necesitamos ciudades que nos cuiden. No necesitamos ciudades que nos permitan trasladarnos para hacer gestión. Necesitamos ciudades que nos cuiden. Necesitamos edificios que nos acojan. Necesitamos rincones. O sea, España tiene terrazas que su uso es para compartir ratos alrededor de una mesa en la que consumimos bebidas y comidas. Pero, ¿y los parques? No es necesario grandes infraestructuras urbanísticas para crear nuevos parques. Solo necesitamos, pues eso, plataformas como las de una terraza para tener tres bancos, cuatro flores, un juego infantil o una mesa y que los ciudadanos podamos sentarnos y decir, a descansar. Y más cuando nuestra población sigue envejeciendo. O sea, dentro de 10 años estaremos con el mismo problema, pero agrandando porque tendremos más personas que tendrán dificultades de movilidad por su edad, simplemente. Oye, luego tenía dos preguntas, pero te las voy a agrupar. Supongo que en la asociación cuando os reunís habláis, ¿no? Pues mira, en Bilbao han aprobado esto, en tal sitio, sí. ciudades 30, en tal no sé qué. ¿Cuáles son esas ciudades en las que os miráis, ¿no? Para intentar mejorar? Y luego también quería preguntarte, no en plan rivalidad, sino por saber un poco cómo estáis vosotros respecto a otras capitales de provincia como, bueno, de allí, de Castilla-La Mancha. Sí, te entiendo. Ahora, por un lado, uno tiene que fijarse en sus iguales, pero por otro lado también uno tiene que fijarse en los que van abriendo camino, aunque no tengan características similares. Por vuestra audiencia y todos los que estamos en estos temas, nos suena mucho por Vitoria-Gasteiz, por ejemplo. Sí. Una ciudad que sin ser grande en relación a las principales ciudades españolas por tamaño y población, pero es una ciudad, bueno, fue capital europea elegida por su medio ambiente, por sus zonas ajardinadas, por su movilidad sostenible. Entonces, nos gusta, por ejemplo, un ejemplo sería Vitoria. Sevilla ha crecido en movilidad sostenible muchísimo en los últimos años, siendo una ciudad un poquito complicada. Valencia, desde la última corporación para acá que viene esa concejalía por tratar temas como la movilidad sostenible, ha mejorado muchísimo en sus carriles de bici y tiene ha crecido muchísimo en zonas peatonales. Sí. Barcelona pues también está ahí, pero Barcelona es muy complicado y bueno. Sí. No podemos. Cada vez que sale una noticia de Barcelona, no podemos pensar que es extrapolable a Albacete por lo enorme que es. Oye, Pontevedra, por supuesto, me apunta mi compañero Sergio. Pontevedra también, sí. También lo está Pontevedra nos ha adelantado a media España por la derecha, como se suele decir en el momento. Sí. Siendo una ciudad pequeña, totalmente, teniendo un río por medio, barrios, casco antiguo, es que lo tiene todo para que fuera complicadísimo. Me imagino que un sector comercial, del comercio local, pues eso, con los cimientos muy metidos en, y esto lo fundó mi abuelo, y por aquí tiene que pasar coches y no sé qué. Sin embargo, ha tenido una política de comunicación, ha tenido una alcaldía valiente, y ahí vemos que los signos y los partidos no son tan importantes, porque en otras ciudades el mismo partido ha hecho justo lo contrario, a la marcha atrás, y en cambio en Pontevedra, pues nos han adelantado muchísimas ciudades y es digno de nombrar y de mencionar a Pontevedra. Estuvo por aquí hace unos años, en otra de las actividades que hacemos en conjunto con el Ayuntamiento, por seminarios, antes del COVID, claro, eran presenciales, y se acercó el número 2 de la Policía Local de Pontevedra, y junto con otros técnicos del sector del urbanismo y de la movilidad, fueron muy enriquecedoras y nos explicaba de primera mano esas cosas que no aparecen en los libros ni en grandes conferencias, ya después hablando con él de cómo hay que gestionar estas cosas y chapó por Pontevedra, sí. Oye, Paco, quería abrir un poco la mesa, no sé si bueno, estamos aquí Juaníter, ¿qué tal, Juan? Bien. Bueno, y también Neojota. Hola. No sé si tenéis alguna pregunta para Paco. Sí, Juaníter, adelante. Sí, ya que hablaba Javilillo de otros colectivos en España y de rivalidad, quería preguntarte si conocíais y si tenéis trato con la asociación homónima y homóloga La Curva de Valladolid. Buah, no sé qué pasa con tu micrófono, perdona. Nos hacías una pregunta relacionada con si conocíamos una asociación, pero no te he entendido bien. Te lo repito, ¿me oyes bien ahora? Ahora sí. Vale, vale. Pues te repito, no, quería saber si conocíais a la gente de la Curva de Valladolid. No, vale, ¿están pues en la coordinadora? No tengo ni idea, pero que sepas que hay otra asociación que se llama La Curva, creo que en este caso es con V, ahora no. Sí, sí, porque claro, es de Valladolid. Ellos sí saben escribir, ¿no? Eso es. Claro, son de Valladolid, por favor. Con V, claro, de Valladolid. Es verdad, madre mía. Pues nada, pero entonces. Es que dicen que el castellano de la gente tampoco es malo, pero el de Valladolid, por favor. Hombre, que no se pongan duda. Pues nada, entonces yo te propongo que hagáis un encuentro para conoceros, no sé, en un sitio intermedio, que se me ocurre cuál puede ser. Madrid, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, y os venís por aquí por Pata de Cabra y. O me voy a Segovia o me bajo a Toledo. También. Ya los he localizado por aquí, sí, Asociación Curva. Eso es. De Valladolid. Ajá. Una gente muy maja, pues podéis hacer un intercambio o luchar por la patente del nombre, que también puede ser. No, nosotros nos quedamos con la B, ¿eh? Somos muy burros, B de burro, y la verdad es que nos da mucho juego, porque la gente enseguida se queda con la copa y dice, pero aún hay gente que dice, soy socio desde hace un montón de años y me sigue haciendo daño a la vista cuando leo el nombre de mi asociación. Oye, que, Paco, vosotros, ¿cuántos sois en la asociación y cómo se puede contactar con vosotros? Lo digo por si alguien de Albacete está escuchando o de algún pueblo cercano y quiera apuntarse a vuestras actividades. Bueno, la página web es curva.org, con B de bicicleta, evidentemente. Vale. En redes sociales tenemos presencia en Facebook con Ciclistas Urbanos AB y en Twitter con curva-ab. Eso en Twitter. Y en Instagram, la semana que viene, creo que es el que tiene preparada una sorpresa para los socios. Y adelantamos que a lo mejor ya empezamos a publicar por Instagram la semana que viene. Ah, fíjate. Nosotros ahí no hemos entrado, por ejemplo. Sergio es muy valiente. Somos un desastre nosotros. Entonces, esas son las principales. Bueno, hay correo electrónico, claro. Sí. Pero lo tienes también en la página web. Sí, en sí. Curva. Con B de bicicleta, .org. Curva.org. Eso es. Oye, ¿cuánta gente es? El número de socios, me preguntaba, ¿verdad, Javi? Sí. Pues mira, a primeros de año, como muchas asociaciones, arranca el periodo de renovación de cuotas, en las rezagadas, los rezagados, el otro, el de la moto. Sí. Vamos a ver, voy a mentir, pero el año pasado cerramos con unos 140 socios. Joder, macho. Entonces, nuestra intención es subir, claro, evidentemente. Pero ahora seguro que no estamos 140, porque esto de renovarse hay que recordarlo, hay que enviar correos electrónicos, ya lo hago la semana que viene y tal. Pero vamos, sí, el año pasado 140 socios aproximadamente. Qué bueno. ¿Y por edades? ¿Perdón? ¿Por edades? ¿Cómo por edades? Sí. Estamos castigados, como la mayoría de la población española. Vale. De hecho, una de las próximas acciones de la asociación durante el 2021 va a ser una reforma de los estatutos para permitir que haya otro perfil de socio, porque ahora mismo el socio puede ser mayor de edad, pero llevamos intención, estamos estudiándolo, no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, si serán socios desde que naces para que tu padrino o tu madrina te pueda hacer socio de Curva. Uy, qué bueno. O si será como las asociaciones juveniles que tienen, o las secciones juveniles de asociaciones, que entonces sería a partir de 14 años, o tendremos un perfil socio familiar, con descuento para los hijos. No lo tenemos claro, pero sí que es una de las cosas que nos preocupa. La edad, que estamos ya mayorcitos, estamos cascaitos, y segundo, la desviación de género, que hay más chicos que chicas. Sí, sí, sí, eso es otro mal endémico, ¿eh? del colectivo. Totalmente. Por eso, una de las acciones prioritarias de la bicicleta es un taller específico para chicas. Qué bueno, qué grande. Muy bien. Oye, pues Paco, que no sé si alguien de la Junta quiere comentar algo más o están debatiendo. Yo en principio, si no queréis preguntar nada más, vale. No tengo vale. Ningún añadido. Genial. Oye, Paco, pues nada, a toda la Junta y a los socios que estéis ahí reunidos, muchísimas gracias por haber atendido a Pata de Cabra. Que es un gustazo conocer proyectos y, bueno, asociaciones como la vuestra, que estáis ahí luchando día a día por tener una movilidad sostenible y por conseguir, como decías, ¿no?, ciudades habitables, ciudades para la gente y no para los movimientos de vehículos pesados. ¿Vale? Vaya, el agradecimiento es mutuo porque gracias a vuestra pata de cabra nos está conociendo más gente, fíjate, y muchísimas gracias por acordaros de nosotros y estamos a vuestra disposición para, bueno, pues lo que tenemos en común todos, que como acabo de decir, movilidad sostenible, tener más bicicletas, tener aceras más anchas, bueno, pues todas estas cosas que parece que las pide uno para uno mismo y no, es para disfrute de muchísimos conciudadanos y las generaciones que vienen detrás. Eso es, eso es. Oye, la última, ¿qué bici tienes? Bueno, me han tocado. Tengo una Racesa de hace 35 años de carreras, reconvertida en bicicleta urbana, con su guardabarro. Toma ya. Sí, pero era una bicicleta de carrera de esas que dices, me la compro con el dinero de la primera vendimia y quiero darle al pedal con sus calapiés antiguos, sus manetas para los cambios Zeus, pero bueno, eso fue hace 35 años. Ahora ya es casi un Frankenstein, pero muy curiosa, muy curiosa. Un día voy a enviar una foto, voy a publicar una foto. Ay, sí, envíanosla o públicala y así la vemos, qué bien. Oye, la derivada. No se nos olvide, Javi, no se nos olvide, por favor, yo no sé si a lo mejor, perdona que no haya seguido algún otro de vuestros programas en los últimos días, pero Curva está implicada también en el movimiento de 30 días en bici. Hoy bien. Es el día 31 y le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que por favor firmen el compromiso que tenemos todo el mes de abril para subir fotos a las redes sociales, sea de Curva, sea de vuestro programa, sea de la coordinadora, sea de la Asociación Curva con V de Valladolid, y que entre todos pues hagamos difusión de esto de 30 días en bici. Vamos a conseguir el doble de bicicletas que el año pasado y solo eso, que tenemos que subir eso, en la bicicleta eso. Y ir todos los días al trabajo, al instituto, a casa de mamá o a donde sea. Eso es. Grande, Paco. Oye, pues muchísimas gracias y un abrazo enorme. Seguimos en un contacto. Un abrazo enorme para vosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Pata de cabra. Con el viento de cara. Bueno, nuestros oyentes le conocerán de estar últimamente a los mandos de La Máquina de Matar, que es este programa, pero bueno, hoy le dejamos vía libre para divagar, para que venga aquí a contarnos sus movidas, ¿eh? Ya está por aquí Juanítez. Te voy a saludar por tercera vez hoy, fíjate, venga. Muy buenas tardes, Juanítez. Muy buenas tardes, vengo aquí con mis movidas, tronco. Vienes con tus movidas, tronco. Oye, qué gran entrevista acabamos de mantener, ¿verdad? La verdad que sí, que gente más maja esta de Albacete, da gusto, oye. Sí, sí. Están súper implicados con 30 días en bici, que Carlos tiene que estar súper contento. Ya sí, porque fíjate que Carlos, en los dos últimos programas, que metió su cuña, ¿no? Su cuña, lógicamente, es un programa de movilidad sostenible, pues lo suyo es que se hable de este programa de 30 días en bici. Pero hoy que no está Carlos, parece como que se ha puesto de acuerdo con Paco para que nos hable de 30 días en bici. Espera, que no te escuchamos. Ya. A ver, ese micrófono va a regular, ¿eh? Ponte en el 2, ponte en este 2. Ponte en este 2 mejor. Vamos a habilitar el micrófono 2. Ahora sí que suena la voz. La voz de Juanítez, ¿no? La auténtica. Esto es otra cosa. Esa voz de Kruner, de Kruner radiofónico. Pero la silla me habéis dejado la de Peter Sellers en Aguateque. Sí, bueno, esto es lo que tienes. Es que, oye, que hay que decirle a la audiencia antes de proseguir que si escuchan algún ladrido es de la chula, que hoy se ha venido aquí al estudio y como escucha ruidos de la calle, pues hay veces que los ladra. Ah, no era Neo Jota. Yo pensaba que era Neo Jota que venía cabreado. Venía cabreado. Neo Jota. ¿Qué te cuentas? Buenas. Pues nada, aquí vamos a escuchar a qué nos cuenta Juan. Bueno, Juan, ¿qué nos traes hoy? Bueno, más que contaros, os voy a preguntar cosillas. Bueno, hoy sí, vamos a hablar del ruido. Del ruido. Porque siempre estamos hablando de la contaminación, de la emisión de gases, etcétera, etcétera. Pero el ruido, hablamos en un programa de los sonidos. ¿Os acordáis que vino aquí Acoustic Mirror? Vino Kamen, sí. Que fue un programa bien bonito. Y la verdad es que sí, porque el ruido es algo que lo tenemos muy presente, pero que no genera mucho activismo en su contra. No hay asociaciones así en contra del ruido que tengan mucha presencia en los medios ni con las administraciones. Y es quizá porque estamos demasiado acostumbrados al ruido. Todo esto se me ocurrió porque, como sabéis algunos, me he cambiado de casa y me he cambiado de barrio. Ajá. Y la diferencia ha sido espectacular. O sea, espectacular de una manera que me ha hecho pensar y reflexionar, ¿no? A qué niveles de contaminación sonora, que no sé si es correcto el término, sí, he estado expuesto durante tantos años de mi vida, porque siempre me ha gustado, lo reconozco un poquito, el folloncico de la ciudad, de las sirenas, de la gente por la calle hablando, no lo sé. Pero ahora me he cambiado a un sitio mucho más tranquilito y ya os digo, me hizo reflexionar. Os doy algún dato, ¿vale? Más de la mitad de la ciudadanía europea vive en alrededores ruidosos, más de la mitad. Un tercio soporta niveles de ruido nocturnos que perturban el sueño. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de 30 millones de personas fueron expuestas diariamente a un nivel de ruido profesional diario por encima de 85 decibelios, ¿vale? 85. Que 85 es un montón. Después iremos a ver cuántos decibelios soportáis en vuestro barrio. Vale. Vale. Pero bueno, para no estar aquí hablando y aburriendo al personal, estaba oyendo yo el ruido, digo, ¿qué suena? Y son ¿qué suena por aquí? Son las patitas de Chula. Sí, ¿eh? Es que lo que tiene la tarima es que, claro. Bueno, pues es un ruido agradable y seguro que está por debajo de esa cifra de decibelios. Entonces le he pasado a Sara, que está ahí en los mandos y a la que echábamos muchísimo de menos, una serie de... Sara Rojo a los controles. Sí, por fin. Alguien profesional al mando. Le he pasado unos pequeños audios y vamos a escuchar el primero y después os digo dónde está grabado. Eso te suena, ¿no? Sí. ¿Te suena de algo? ¿Tu lavaplatos? No, es tu calle. ¿Mi calle? Sí. Pero bueno, ¿y cómo no la has reconocido? Has visto, es tu calle que al parecer, bueno, pues están ahí unos señores recogiendo escombros. Bueno, sí, es que tenemos ahí, parece eso Sarajevo en su mala época. Uh-huh. Está todo levantado. Ahora ya van poco a poco avanzando las obras, pero sí, llevamos un mes con todos los adoquines levantados. Porque están haciendo alguna, la están poniendo de plataforma única o algo. Eso es, sí, sí. Antes era una calle, pues de dos aceras, calzada y línea de aparcamiento. Se han fumado el aparcamiento. Uh-huh. Y han hecho plataforma única. Uh-huh. Bueno, pues eso seguro. O están en ello, vaya. Seguro que mejorará vuestra calidad de vida respecto al ruido, porque es una de las acciones, las plataformas únicas, que generalmente disminuyen el nivel de decibelios que tenéis que soportar. Otra cosa es que el tráfico no lo moderen. Entonces, y los ruidos nocturnos, que imagino que también padecéis. Bueno, claro, alguno. Eso también, sí. Bueno, este ruido, no vamos a decir dónde viven exactamente para que no se agolpen los fans en sí, la puerta de Javi y Sara, pero sí, ellos viven en una zona muy céntrica de Madrid que sufre rastro. Otro, por la zona del rastro, que sufre otro tipo de ruidos generados con el turismo, ¿no? Eso es. ¿Qué tal con los franceses? Bien, muy borrachos. Sí, pero sí, van por allí también. Yo no sabía, yo creía que esa gente no era tan borracha, pero me ha sorprendido gratamente. Sí. Ay, ay, ay. Vamos a escuchar otro ruido, el número 2. Sara, por favor. A ver, Javilillo, ¿de dónde crees que es esto? Esto... Paso pelota Neo J. ¿En tu nueva calle? No, esto es el mismo sitio de antes, pero ya han terminado de recoger los escombros, con lo cual se permite escuchar, claro, algún cánido por ahí. Mira la Chula por ahí. Mucho más tranquilo, entonces, claro, sí. Mucho más tranquilo. Vamos a escuchar un tercer audio, que este nos lo grabó Manel, que no ha podido venir hoy tampoco, pero el ha profe, colaborado con... El profe Canalla. Con unos cuantos audios. Vamos con el 3, por favor, Sara. Venga. Esto Bueno, esto está por aquí cerca, ¿vale? Como veis, aquí ya se oye un nivel de decibeles un poquito más elevado, un tráfico más pesado, pero todavía no es algo insoportable. Esto está cerca de un parque, es un barrio con relativas zonas ajardinadas. ¿Y este ruido? Un gong, eso ha sido un gong. Sí, no sé. Vale, ya sé quién ha sido. El fantasma del estudio. Y bueno, aquí sube un poquito más el nivel de ruido. Vamos con el audio número 4, por favor, que es en la misma zona, ya os avanzo. Ahí hay parque, ahí hay colegio, hay algo de eso. Y algo de radial, ¿no? ¿No veis ahí como un... Sí, una radial de fondo. Claro, porque es el barrio de los metales, entonces pues nada, ha venido como a huevo. Vamos a avanzar un poquito, vamos a cambiar de barrio y vamos a ir con algo más... Oye, pero antes de que le salpí, me parece que ese barrio es... has dicho que tenía un nivel de ruido mayor, pero me ha parecido como más agradable el... No, porque se oía algún pajarito por allí, sí, algunos niños, pero sí, tiene un poquito más de tráfico. Según el mapa del ruido de Madrid, que se puede consultar en la web del ayuntamiento, aparece con algunas zonas con más niveles de emisión de decibelios, porque hay vías más anchas, con bastante tráfico, está al final de la calle Embajadores, ya. En fin. Hay un poquito más de gracia, sí. Pero nada comparado con esto que vamos a escuchar. Nos vamos un poquito para más al norte de la ciudad. Venga. Uf, eso es poner la grabadora a pie de autobús, ¿eh? Casi. No, eso es poner la grabadora simplemente en la calle, por donde pasea la gente. Esto está cerca de la zona de Cristo Rey, al norte de Madrid, por donde hay un montón de hospitales, un montón de grandes avenidas, autopistas urbanas, y el siguiente corte también es de esa zona, concretamente en Reyes Católicos. Ponlo, por favor, Sara. Vale, no estamos debajo de las cataratas de Iguazú, ¿eh? Estamos ahí en una calle donde convivimos con esos ruidos sin percatarnos mucho. Cuando lo oímos aquí en una grabación parece que es algo insoportable, sin embargo lo hacemos, nos bajamos de un autobús, salimos del metro, vamos con la bici y estamos oyendo realmente esta barbaridad, ¿no? de ruidos. Yo no sé, imagino que sabréis más o menos algunos de los efectos que puede causar la exposición al ruido. Sí. Que bueno, la primera que se nos viene a la cabeza es el insomnio, ¿no? O irritación. Y os voy a leer unos cuantos. Venga. Podéis aplaudir o decir un huevo con cada uno de los síntomas. Cefalea. Yeah. Dificultad para la comunicación oral. Yeah. ¿Ves? Disminución de la capacidad auditiva, claro. Hey. Perturbación del sueño y el descanso. ¿Eh? Estrés, fatiga, neurosis, depresión. Depresión. Zumbidos, tinnitus, efectos sobre el rendimiento, alteración del sistema circulatorio, del digestivo, trastornos en el sistema neurosensorial, disfunción sexual y otros efectos. Es decir, el ruido nos afecta en casi cada uno de nuestro mapa, ¿no? Del cuerpo humano, de la mente y de todo. Y ya que estamos haciendo aquí un mapa, ¿os acordáis que un día hicimos un mapa de los arbolitos que teníais sí, por casa? Pues recuerdo. Vamos a ver cómo están vuestros barrios y cómo han mejorado o cómo han empeorado. Ah, ¿tienes también? ¿Puedes compararlos? Sí, sí, sí. Ahí, bueno. Claro, porque el mapa del ruido no se hace todos los años, pero bueno, cada 5 o 6 años, como estas cosas, ¿no? Cuando les da la gana hacerlo, se puede comparar cómo ha funcionado. El último mapa que hubo aquí en Madrid fue en 2018. Y os voy a decir, por ejemplo, Javi Sara, por donde vivís vosotros, estáis expuestos a unos 50-55 decibelios, que está bien, está bien. Digamos que está en una zona así como tolerable. Bueno. ¿Vale? Y, bueno, en vuestro barrio ha disminuido el número de personas expuestas al ruido del tráfico, especialmente durante la noche. Habla del tráfico, ¿vale? De un mapa del ruido al otro, del 2011 al 2018. Se ha reducido generalizadamente todos los tipos de viales, exceptuando calles como, bueno, Atocha, Recoletos, Hortaleza y todas estas que sabéis que todavía tienen ahí mucha tralla. Manel también se ha reducido, ¿vale? en el barrio de Manel han ido a mejor los niveles de ruido, tanto de la mañana como por la noche, y el vespertino ha seguido igual, ¿vale? Y, por ejemplo, Bicifandra ha ido mejor en su barrio por la mañana y por la tarde, pero en el nocturno ha ido a peor, comparando un mapa del ruido y otro mapa del ruido. Del barrio de NJ no tengo datos, pero dínoslo tú. Es que como estoy en esta radio, claro, ahí no se pide. Poquito. Bueno, no sé, supongo que será igual, porque yo vivo al lado de la autovía, o sea que no noto mucho ruido porque hay una buena barrera, pero bueno, es una zona tranquila. Sí. Bueno, según el mapa de Alcalá de Henares, te he mentido si tengo un dato, estáis más o menos al mismo nivel de exposición de entre 50 y 55 decibelios como Javi y Sara. Y el que me ha sorprendido es Carlos. Carlos vive en Gijón, tenemos todos una idea muy bucólica de dónde vive, en una zona así como... que podrías decir, pues aquí no hay autopistas, aquí no hay leches. Él está soportando unos niveles de entre 60 y 65 decibelios. Pero Carlos, vente para Madrid. No sabemos si parte de esos ruidos los provoca él o no, ¿vale? Y de Adri nos tendrá que contar en su nueva ubicación. Claro, Adri tiene cuando que... le tengamos otro día por aquí a ver cómo va de ruidos. Para terminar, os voy a poner... No, sí. Perdona, nos apunta Bicifandra, que está siguiéndonos desde... Macedonia. Desde Macedonia, ni más ni menos. Sí, en Pata de Cabra somos así de internacionales. Está con los fruitis por ahí. Bueno, claro, dice, ¿peor por la noche su casa? Sí, según la diferencia entre un mapa del ruido de un año y de otro, el ruido por la noche ha empeorado. Entonces dice que si es porque hay fiesta, que le digan por dónde se sale para ir. Claro, la pobre que no sale nunca, ¿sabes? Ay. Y que no nos llore, que no nos llore. Todos estos datos a cualquier persona, como siempre hemos hablado aquí de Madrid porque es lo que tenemos más cerca, pero generalmente en las grandes y medianas ciudades, incluso en las pequeñas, si buscáis mapa del ruido de tal sitio, os aparecen ahí unos datos muy, muy curiosos. Qué bueno. Ninguna sorpresa porque hay muchas más emisiones cerca de las grandes vías y las autopistas urbanas. Pero bueno, es curioso consultarlo, ¿no? Y te llevas alguna sorpresita. Empecé diciendo que esta reflexión, esta sección, vino por mi cambio de domicilio. Sí. Para que os hagáis una idea, el último audio que hemos escuchado de estos de Cristo Rey y de Reyes Católicos, bueno, mi casa no tenía ese nivelazo de ruido, pero tenía un ruido importante, porque es una calle por la que pasaban un montón de ambulancias, de SAMUR, la utilizaban ahí de pista de despegue, ¿no? Sí. Y os he querido traer el audio que grabé el miércoles pasado. Esto era concretamente a las 5 de la tarde por ahí. Y es el último que tenemos por ahí. Sara, por favor. Pero qué maravilla, ¿no? Se oyen pájaros. ¿En serio? Y esto no es que fuera algo que estuviera grabando hasta que salieran unos pajaritos, ¿no? Esto es mañana, tarde y noche, sábado, martes, miércoles... Coñazo de pájaro, ¿no? ¿Eh? Cuando ya llevas un rato y dices, joder... No, te iba a decir, te aseguro que no, pero no. Creo que, no sé si os lo he comentado ya alguno, fuera de micrófono, las dos o tres primeras noches no podía conciliar el sueño. ¿Por qué? Del silencio sepulcral que había. Pero no era yo solo, mi gata, que duerme como un cesto, Milka, también estaba inquieta y estuvimos como 2, 3, 4, 5 horas ahí hasta que pudimos dormir, no sería nada. ¿Os imagino a los dos jugando ahí a la Play? No, a las 5 de la mañana. No, estábamos aterrados en la cama con los ojos abiertos ahí. Poniendo la radio a tope ahí. Sí, no, claro que sí, poniendo la radio, que hacía mucho yo que no me dormía con la radio. De hecho pasaron dos operarios como a las 3 de la madrugada del servicio de limpieza, hablando en alto, y yo, me entró una tranquilidad. Saliste, bajaste corriendo y les dices un abrazo, ¿no? Sí, pero ya se me ha quitado. ¿Qué hace, loco, que estamos en pandemia? Ya me he acostumbrado y la verdad que sí, recomiendo a todo el mundo que busque sitios menos ruidosos, sí, dentro de sus capacidades. Y sobre todo que empecemos porque su entorno sea menos ruidoso. Que empecemos a movilizarnos un poquito también en contra de esta lacra que realmente sí causa un montón de males, de enfermedades en los que no hemos entrado en detalle, pero que los datos son espantosos. Sí. Un mogollón de depresiones. Yo tengo una historia ¿Me oigo? Sí, se te escucha perfectamente. Sobre el ruido, yo cuando tenía 12 años me cambié de casa y en Murcia. Y vivíamos en una zona, en una calle de solo dos carriles, relativamente tranquila. Y nos fuimos a otra zona más en las afueras, en una de las vías de acceso de Murcia. Y el ruido era notable, era, nosotros pasó al revés que tú, o sea, no, fuimos a mucho más ruido. Uh-huh. Pues mi madre no lo soportaba, no podía dormir. O sea, uh-huh, era insoportable para ella. Estuvo un año entero con insomnio hasta que se acostumbró al nivel de ruido de la calle. Claro. Pero en eso, ella es que no lo podía aguantar. Sí, o sea, sí, que fíjate hasta qué nivel. Ese año estuvo fatal, mi madre. Entonces, ¿hasta qué nivel nos afecta el ruido, claro, en la vida? Y claro, es que lo que dices tú, porque la percepción del ruido es eso, es una percepción. A ti te puede molestar un ruido y a otra persona que está a tu lado, no es que ya no le moleste, sino simplemente que no lo percibe, ¿no? Pues por diferentes razones, porque esté acostumbrado, por lo que sea. Entonces, sí. Claro, ya lleva muchos años ahí y ya no lo nota. Claro. Pero yo al volver a ver a mi madre, cuando voy a su casa, sí que noto que nota, el ruido es bastante elevado. Lo pasa ella ya, no se entera. Pero sí, ahí sí está. Fíjate. Se nos mete en la cabeza y nos acostumbramos. Pues nada, ya convocaremos una manifestación silenciosa, ¿no? Para protestar contra el ruido. Eso, me parece bien. Bueno, y hoy terminamos con el sintetizador, cogemos la centrifugadora, metemos un poco de bici, otro poco de cerveza, le damos al on y... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, NeoJ? Engañosas tardes. Engañosas tardes, ya... Bueno, a ver, cuéntanos. Bueno. Pues nada, pues rápido que da poco tiempo. Resulta que, bueno, ahora las compañías, los coches, se quieren reciclar, las compañías de coches se quieren reciclar y empiezan a vendernos como una imagen más ecológica. Qué cucos, se están empezando a pasar a... Nos venden como coches eléctricos o semieléctricos, que realmente no lo son, pero bueno, que nos venden como más ecológicos. Y bueno, y Volkswagen nos sorprendió con un anuncio de que en Estados Unidos iba a cambiar una letra de su nombre para pasar a llamarse Volkswagen. O sea... Por voltio. Volkswagen significa el coche del pueblo en alemán, pues iba a ser pues el coche de los voltios, algo así. Y todo el mundo, pues parece ser que se lo creyó y tal, pero ayer mismo volví a mirar la noticia y resulta que era una broma del día 1 de abril, que es el Día de los Inocentes para la gente anglosajona, y que simplemente, que pues eso, pues nos habían engañado. O sea, otra vez. Sí, sí. Porque no sé si recordáis que Volkswagen... Ya nos engañó y esta fue muy gorda con el tema del Dieselgate, ¿te acuerdas, Javi? Sí, sí. Mentían mentían, hacían trampas en los coches, los trucaban para que cuando se montaban en los bancos de prueba, pues ahí. Juanite se cabrea. Se nota que Juanite le nombramos el tema y ya se cabrea. Y decían que emitían mucho menos de lo que realmente emitían para entrar dentro de las normativas de emisiones contaminantes. Entonces, por ahí un poco, ese es el primer tema que quería tocar. O sea, que van de graciosillos ahora. Van de graciosillos, o sea, no tuvieron bastante con las denuncias que le cayeron, que le declararon culpables, sí, han tenido que pagar millones. Y que luego encima van y se mean en nuestra cara. Mira, sí, hay una frase que no dicen los americanos, que es cuando el chiste todavía no ha pasado el suficiente tiempo. Sí. Que es cuando no hace gracia, ¿no? Que el humor negro está muy bien, pero que hay que tener un tiempo. Pues claro, es que pues igual. Tiempo no lo han respetado. Yo creo que es que no lo han pillado. Bueno, y hay otro, ¿no? Ay, perdón, creo que no se te escucha, ¿puede ser? Ay, perdón. Sí. Vaya día que llevo. No, decía que se tenía que enfriar el cadáver, ¿no? Para hacer chistes sobre el difunto. Eso es. O ser un colectivo, es decir, los negros pueden hacer chistes de negros. Pero joder. Yo sé si es el ejemplo totalmente. Correcto. ¿He roto aquí algún... ¿He traspasado alguna frontera o qué? Bueno, y el otro tema que... Entendéis, ¿no? Es un poco... Es la historia, ¿sabes? No tienes el micro. Censura. Me han bajado el micrófono. Continúa, anécdota. Bueno, pues Javi, lo vamos a encerrar. Vamos a pasar, corremos un tupido velo. El otro tema que quería, que ha estado de actualidad esta semana, ha sido los patinetes. Han vuelto a las noticias y para mal. Ha habido dos accidentes, uno en Madrid y otro en Barcelona, con catastrófico resultado. En Madrid, creo que a mediados de marzo, en la zona de Madrid-Río, un patinete atropelló a una mujer de 70 y muchos años. La zona de la Cuña Verde, sí. La Cuña Verde, sí. Que parece ser que es bastante peligrosa, pero es en el mismo Madrid-Río, ¿no? Bueno, es un parque que está continuando, sí. Está cerquita, sí. Vale, pues este patinete arrolló a una mujer y desgraciadamente se la llevaron al hospital, pero posteriormente murió. Uh-huh. Y en Barcelona, lo han repetido en la tele millones de veces, un taxista parece que grabó el incidente. Una mujer pasa despistada mirando el móvil, cruzando un carril bici, y un patinete, que parece ser que no lo era, que era más que un patinete, la arrolla completamente y, vamos, da miedo la imagen. Es que, por lo visto, según la normativa, para, digamos que si puedes ir sentado y si va a esas velocidades, ya deja de ser patinete para ser ciclomotor, ¿no? Exactamente, es moto eléctrica. Es una moto eléctrica. No, hay UMPs de estos que llevan asiento. Pero bueno, el caso es que se está culpando a un vehículo, a todas luces mucho más sostenible que los vehículos a motor tradicionales. Sí. Y supongo que en el titular habla de eso, ¿no? Un patinete arrolla a una mujer y la mata, claro. ¿No? Pero no habla de las condiciones de la vía, de que es una acera bici o que es un carril bici. Efectivamente. Claro. Han puesto foco porque, claro, es un accidente, pues han intentado dar a conocer cómo está la normativa. Y bueno, en Madrid aquí ya tratamos el tema de la normativa, cómo estaba. Hay una ordenanza que la regula, pero resulta que la DGT ha sacado una a nivel general, no sé si lo sabíais. No. La DGT, a ver, la tengo por aquí, resulta que, bueno, prohíbe completamente, porque claro, siempre estaba la duda de, ¿se permite por las aceras o no? Que es la gran duda, porque aquí en Madrid los patinetes van por las aceras y van por donde quieran, a pesar de que está prohibido. Sí. Pero la DGT específicamente, en la última nota que ha sacado sobre los patinetes, los vehículos de, ¿cómo es? Movilidad UMP, pues prohíbe totalmente circular por las aceras, y también, igual que la de la normativa de Madrid, prohíbe que los patinetes vayan por la calzada si esta es de más de 30 kilómetros por hora o por lo menos si hay dos carriles en el que uno por lo menos debería ser de a ver, me he liado. Sí, pero vamos, pero en una acera donde está pintado una raya roja, pueden ir. En una acera nunca. Sí, un carril bici, la Cuña Verde es una acera en bici. Los carriles de bici es exactamente igual que las bicicletas. Sí. Lo que pasa es que están limitados en eso, en carretera, en calles con dos carriles por sentido, en el que una de ellas no sea 50, pues por el de 50, o sea, a 30, en el 50 no pueden ir, ¿vale? El caso es que no pueden ir por las aceras y sí pueden ir por los carriles bici. Y entonces está este patinete eléctrico, moto eléctrica, y va correctamente, parece ser. Lo que pasa es que, claro, sí rebasa esta potencia que tanto en la DGT como en las ordenanzas respectivas te limita, creo que a 25 vatios, creo que hay un número por ahí. Si pasas de esa potencia ya no estás considerado patinete, ya eres un vehículo, tienes que pasar la ITV y por donde van las motos, exactamente. Entonces esta moto parece ser que debería haber ido por la calzada y no por el carril bici, la de Barcelona, el caso de Barcelona. Vale. Y bueno, y un poco recordar el tema, ¿cómo lo veis? Bueno, yo así rápidamente, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero esto es lo de siempre, ¿no? También quiero decir, cuando vas por un carril, tú tienes que respetar el límite de velocidad al que puedas ir, y la persona que lo cruza, pues también tiene que vigilar y mirar si viene algo. Sí que es verdad que en los carriles bici, tanto por ejemplo aquí en Madrid como en otras ciudades como Barcelona, pues siempre se tiene la sensación de que es medio peatonal, y hay mucha gente que lo usa casi incluso para pasear o para correr. Entonces, pues oye, pues igual también hace falta un poco de educación, ¿no? A la hora de usar esos carriles. La norma de todas formas dice que en los carriles bici, y esto sirve también para las bicis, tanto para patinetes como para bicis, los peatones tienen prioridad de paso. Entonces, de cruce, ¿no? Entonces, claro. ¿En carriles este caso, bici sobre calzada? En todos. La acera bici no lo consideramos carril bici. No, eso no, eso de los de verdad, sí. Los que son calzada. Vale, entonces, en el caso de Barcelona, que hemos visto el vídeo, pues quizá, si fuera un patinete, pues debería haber parado. O sea, porque claro. Decía, no, es que el semáforo lo tenía verde. No, pero... que está en una zona de paso para coger el taxi. Hombre, entonces, pues si tiene prioridad de paso o de cruce el peatón, claro. Pues ahí ya, por ejemplo, hay algo que choca, porque yo creo que eso no llega a la ciudadanía. La gente, cuando va por un carril bici y tiene el semáforo en verde, cree que tiene prioridad, ¿no? Claro, se cree que eso es una moto. Entiendo. Yo es que estoy muy cabreado. Vale. Pero ya eso para el siguiente programa. Bueno. Sí, voy a dejar la tregua y ya. Oye, ¿por qué venías cabreado? No, venía con el alma partida en pedazos, sí. Porque iba a ver un documental que está muy bien, pero joder, qué congoja. ¿Recomiendas, no? Si queréis, si hace tiempo que no lloráis, que no tenéis congoja o que creéis que no tenéis sentimientos, id a ver el agente Topo, un documental fantástico chileno de Maite Alberdi, que bueno, saldréis con ganas de, prima, ¿no?, de pegaros un tiro con una escopeta de corcho. Pero está bien, está bien, pero no sé. Id, pero no, yo qué sé. Bueno, haced lo que queráis. Bueno, pues NeoJ, Juanite, Sara, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el estudio Pata de Cabra. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya servido la conversación, que hayamos colmado vuestras expectativas de ocio y que os hayamos insuflado ganas de coger esa bici que tienes baja de aire, darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad. Te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Ágora Sol Radio, en nuestro iVoox, en Radio Vallecas, que está en el 107.5 de Madrid, en Radio Almaina, allí en Granada, que bien se vive, en el 88.5, en Irola Irratia, en el 107 de Bilbao, o incluso en Radio Argallo, de Cantabria. Un abrazo a todos, Por nuestra parte, nada más. Gracias a todos los que habéis participado y, como siempre decimos, salud y pedal. Adiós. Chao. Y saludos a Bicifandra, que me estará escuchando.